derroche más que embotellar tu vida. Te la bebes en un día. Vive en ti un demonio negro que se va cuando yo vengo. De la rosa eres la espina y de mi amor la soledad. Buscas tanto la ternura que en tu caso ya es locura. Y te siento tan pequeño cuando piensas que te creo. Que aún sintiendo que te adoro yo te sacaría los ojos. De la rosa eres la espina y de mi amor la soledad. Pero qué más da, pero qué más da. Que perdone y que me aguante. De la rosa eres la espina y de mi amor la soledad. Soy mujer de un solo hombre aunque mereces te abandone. Y es que a veces con la luna se te escapa la cordura. Y tu cuerpo se hace selva, se hace tierra, se hace hierba. De la rosa eres la espina y de mi amor la soledad. Pero qué más da. Y este cuento se ha acabado. De la rosa eres la espina y de mi amor la soledad. Pero qué más.